Es para no perder la dinámica, primero agradecerle inmensamente a Rubaleida Cárdenas, una asesora que no hace tanta bulla, pero es una mujer de grandes resultados. Yo la verdad me siento muy contento, muy feliz en este tema de vivienda. Esto es algo que va a romper esquemas en el municipio. Va a romper esquemas incluso en el departamento. Nosotros fuimos el segundo municipio después de Ibagué y a 200 viviendas más que Onda, que fue el tercero, que nos adjudicaron por un proyecto 513, de las cuales 489 viviendas por un valor de 16 mil millones, que el señor ministro de Vivienda y con el señor presidente de la República, el doctor Vargas Lleras y el doctor Santos, han escogido en su tema licitatorio a la Fundación Minuto de Dios. Una fundación seria, organizada y que no va a quedar mal al país. Ya nos fueron adjudicados esas 489, ya recibimos dos visitas de la Fundación Minuto de Dios y ellos están adelantando allá su parte contractual para venir a Flandes. Nosotros tenemos privilegios muy grandes, vean. Son 258 viviendas por un valor de 10.200 millones de pesos que a finales de este mes, con la bendición del Señor, me entregan la elegibilidad. 99.99% está adelantado el proyecto, todo aprobado por Fineter en un trabajo arduo de Rubaleida y un trabajo arduo mío y del Consejo Municipal cuando nos aprobaron unos temas de unos dineros ahí. Contento porque son 258 más 486, 89 y más 56 viviendas. Esto es un récord histórico real, porque aquí no se está hablando mentiras, de 803 viviendas para el 2013-2014. 803 viviendas donde nosotros hemos adelantado un trabajo muy grande. Me sancionaron, me metieron zancadillas, hicieron toda la marrulla y no pudieron. No pudieron porque contra Dios no podrá y contra el pueblo la maldad nunca podrá. Y aquí estamos trabajando. Por eso, esos 100 mejoramientos de vivienda que se iban a perder en el mes de enero del 2012, a menos de 15 días de yo haber sido posesionado, logré que no se perdieran y fueron totalmente aplicados. Ese mejoramiento de vivienda en las veredas. Ahí están las pruebas y ahí están hechos. Estos 100 mejoramientos que vienen para el 2013, que estamos en este preludio. Ese mejoramiento del alcantarillado en un proyecto ya perdido para el Rubí por 1.700 millones. Lo contrató la administración del señor gobernador del Tolima. Ya en ejecución. Está en ejecución el Rubí. Y este alcance que tenemos en este momento para el Fondo de Adaptación por 1.700 millones, donde incluye la carrera octava, la calle de la Avenida de los Alcaldes y un barrio, parte del barrio La Ceiba. Estoy trabajando en ese tema, en el Fondo de Adaptación. Lo que pasa es que cuando uno viene a hablar de todas estas cosas, uno no cree, pero hoy, a través de este documento serio y real, podrán constatar que todo lo que me comprometí se está cumpliendo. Entonces, no voy a pasar de alto a ofrecerle con mucho cariño y respeto además tienen 80 viviendas para la parte rural. Aquí el campo siempre tiene su parte. Aquí el campo, a todos los amigos del campo, y ese lote que tenemos a la entrada, que es de 4 hectáreas, me puedo equivocar, que usted entra ahí en la vereda Paradero, ese lote va a ser para construcción de vivienda rural a la orilla de la carretera. Eso es rural, eso es para la comunidad. Entonces, aquí son 803 viviendas por ahora, y yo sé que el año entrante Dios nos sigue bendiciendo. Entonces, sigamos. Vienen 100 mejoramientos de vivienda en estos medios, tanto urbano como rural, entre ambos, y estamos trabajando en esto. Sigue, ingeniera.